Estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. En pleno invierno con mucho frío, pero felices de estar junto a ustedes, con el calor de ustedes. Gracias por acompañarnos siempre. Bueno, a ver, tenemos algunas cosas para compartir que son muy interesantes. Vamos a partir con cosas, con una experiencia de una persona que la encontré muy, muy interesante y que les va a gustar, sin lugar a dudas. Es una experiencia que recogimos el 22 de julio, por supuesto no de este año, porque todavía no acontece, no sé de qué año, porque lo recogí de un artículo que lo encontré tremendamente interesante. Yo iba rumbo a Washington, D.C. para un viaje de negocios. Todo era tan realmente ordinario hasta que aterricé en Denver para cambiar de avión. Cuenta la persona, digamos. Cuando me bajé del avión, un joven con expresión solemne vino hacia mí y dijo: "Señor Glenn, hay una emergencia en su hogar. No sé qué consiste la emergencia o qué implica, pero lo llevaré al teléfono para que usted pueda llamar al hospital". Mi corazón, describe el narrador, que en este caso es el afectado, mi corazón ahora estaba latiendo con fuerza, pero mi voluntad de calmarme se impuso. Transfirieron mi llamada al centro de trauma, donde supe que mi hijo de 3 años había quedado atrapado debajo de la puerta automática del garage durante varios minutos, y que cuando mi esposa lo había encontrado, estaba muerto. Ellos me explicaron que la puerta se había cerrado completamente sobre su pequeño esternón, justo sobre el corazón. Él había sido severamente aplastado. Después de hablar con el personal médico, mi esposa sonó preocupada, pero no histérica, y me consoló su calma. El vuelo de regreso pareció ser eterno, pero finalmente llegué al hospital 6 horas después de que la puerta del garaje hubiera bajado. Finalmente, a las 2 de esa tarde, nuestro hijo recobró el conocimiento y se incorporó pronunciando las más hermosas palabras que yo he escuchado decir jamás. Él dijo: "Papá, cógeme", y alargó hacia mí sus pequeños brazos. Para el día siguiente se declaró que él no tenía déficits neurológicos ni físicos, y la historia de su milagrosa curación se extendió por todo el hospital. Usted no puede imaginarse cuando llevamos a Brian a casa. Nosotros sentíamos una reverencia extraordinaria por la vida y amor por nuestro Padre Celestial, que viene a los que rozan la muerte de tan cerca. En los días siguientes había un espíritu especial en nuestro hogar. Nuestros dos niños mayores estaban mucho más cercanos a su hermano pequeño. Mi esposa y yo estábamos mucho más cercanos el uno al otro. Y todos nosotros estábamos muy cercanos como una familia completa. La vida tomó un ritmo menos estresante. La perspectiva parecía estar más enfocada y el equilibrio mucho más fácil de conseguir y mantener. Nos sentíamos profundamente bendecidos. Nuestra gratitud era verdaderamente profunda. La historia no ha terminado. Casi un mes después del día del accidente, Brian se despertó de su siesta de la tarde y dijo: "Siéntate, mami, tengo algo que decirte". En ese momento en su vida, Brian hablaba generalmente con frases pequeñas, así que él dijese una frase grande sorprendió a mi esposa. Ella se sentó con él en su cama y él comentó su cuento sagrado y extraordinario. Dijo: "¿Te acuerdas cuando me quedé pillado debajo de la puerta del garage? Bien, era tan pesada y dolía mucho. Yo te llamé, pero tú no podías escucharme. Empecé a llorar pero entonces dolía demasiado y entonces los pajaritos vinieron. ¿Los pajaritos?, preguntó mi esposa desconcertada. Sí, contestó él. Los pajaritos hicieron un sonido de como de agua y entraron volando en el garaje. Ellos me cuidaron. ¿Eso hicieron ellos? Sí, dijo él. Uno de los pajaritos vino y fue a avisarte. Ella vino a decirte que yo me había quedado atascado debajo de la puerta. Mi esposa se dio cuenta de que un niño de 3 años no tiene la noción de la muerte y de los espíritus, así que él se refería a los seres que vinieron del más allá como pajaritos, porque estaban arriba en el aire como pájaros que vuelan. ¿A qué se parecían los pajaritos?, preguntó ella. Brian contestó, ellos eran tan preciosos, ellos vestían de blanco, todo blanco, algunos ellos tenían verde y blanco, pero algunos de ellos solo tenían blanco. ¿Te dijeron algo ellos? Sí, contestó él, ellos me dijeron que el bebé estaría bien. ¿El bebé?, preguntó mi esposa confundida. Brian contestó, el bebé que estaba tirado en el suelo del garage, o sea, el cuerpo de él mismo. Y continuó, tú saliste y abriste la puerta del garaje y corriste hacia el bebé. Tú le dijiste al bebé que se quedase y no se fuera. Mi esposa casi se desplomó al escuchar esto, porque ella, de hecho, había ido y se había arrodillado al lado del cuerpo de Brian y viendo su pecho aplastado susurró, no nos dejes, Brian, por favor quédate si puedes. Cuando ella escuchó que Brian le decía las mismas palabras que ella había dicho, ella se dio cuenta que el espíritu de Brian había salido de su cuerpo y estaba mirando hacia abajo desde arriba a esta pequeña forma sin vida, a la que llamaban el bebé. Entonces, ¿qué sucedió?, preguntó ella. Nos fuimos de viaje, dijo él. Muy, muy lejos. Él se puso entusiasmado, intentando decir las cosas para las que parecía no tener palabras. Mi esposa trató de calmarlo y confortarlo, y le hizo saber que no pasaba nada o que estaba bien todo. Él luchó queriendo decir algo que obviamente era muy importante para él, pero no podía encontrar las palabras. Volamos tan rápido por el aire, dijo. Ellos eran tan bonitos, mami. Y él agregó, hay muchos, muchos pajaritos. Reyes siguió diciéndole que los pajaritos habían dicho que él tenía que volver y decirles acerca de los pajaritos. Él dijo que ellos lo trajeron de vuelta a casa y que un gran camión de bomberos y una ambulancia estaban allí. Claro, cuando él estaba inconsciente había bomberos que lo llevaron a salir seguramente y una ambulancia. Un hombre estaba sacando al bebé en una cama blanca y él estaba intentando decirle al hombre que el bebé estaría bien, pero el hombre no lo podía oír. Él dijo que los pajaritos le dijeron que él tenía que ir con la ambulancia, pero que ellos estarían cerca de él. Él dijo que ellos eran tan bonitos y tan pacíficos que él no quería regresar. Escuchen ahora, entonces la luz brillante vino. Él dijo que la luz era tan brillante y tan cálida y que él amaba tanto a la luz brillante. Alguien estaba en la luz brillante y puso sus brazos alrededor de él y le dijo, te quiero, pero tienes que volver. Tú tienes que jugar al béisbol y contarles a todos acerca de los pajaritos. Entonces la persona en la luz brillante lo besó y le dijo adiós con la mano. Esa persona de la luz brillante era Cristo. La historia siguió durante una hora. Él nos enseñó que los pajaritos están siempre con nosotros, pero nosotros no los vemos porque miramos con nuestros ojos y no los oímos porque escuchamos con las orejas. Pero ellos están siempre ahí. Tú solo puedes verlos aquí. Él se puso la mano sobre el corazón. Ellos susurran las cosas para ayudarnos a hacer lo que están bien y porque nos aman tanto. Brian continuó diciendo, yo tengo un plan, mami. Tú tienes un plan. Papi tiene un plan. Todos tienen un plan. Todos debemos vivir nuestro plan y mantener nuestras promesas. Los pajaritos nos ayudan a hacer eso porque nos aman tanto. En las semanas que siguieron, él a menudo vino a nosotros y nos lo contó todo, o una parte de ello, una y otra vez. La historia siempre se mantenía igual, los detalles nunca cambiaban ni estaban desordenados. Nunca dejó de asombrarnos cómo podía contarnos tales detalles y hablar más allá de su habilidad cuando hablaba de sus pajaritos. A todos los sitios que iba les contaba a los desconocidos acerca de los pajaritos. Sorprendentemente, nadie jamás lo miró con extrañeza cuando lo hacía. Al contrario, ellos siempre ponían una mirada tierna en su cara y sonreían. Es innecesario decir que nosotros no hemos sido los mismos desde aquel día y rezo para que nunca lo seamos. Esta historia la encontré espectacular porque es un niño de 3 años el que vivió esa experiencia y lo cuenta. Y lo que le da coherencia al relato es que lo contó varias veces y siempre decía lo mismo y con los mismos detalles. O sea, no era una cosa que hubiera inventado. Un niño de 3 años no es capaz de inventar una cosa así. Por eso que lo encontré realmente, quería compartirlo con ustedes. Ahora, otra interesante historia que es un poco más brutal, que las quería compartir con ustedes. En la década de 1990 circuló ampliamente una foto de un buitre esperando que una niña hambrienta muriera y se deleitara con su cuerpo. Esta foto fue tomada durante la hambruna de 1993 y 94 en Sudán por Kevin Carter, un periodista sudafricano que más tarde ganó el premio Pulitzer por esa increíble toma. Sin embargo, mientras Kevin Carter saboreaba su hazaña y era celebrado en los principales canales de noticias y redes de todo el mundo por una habilidad fotográfica tan excepcional, vivió solo unos meses para disfrutar de su puesto logro y fama, ya que luego se deprimió y se quitó la vida. La depresión de Kevin Carter comenzó cuando durante una de esas entrevistas alguien llamó y le preguntó qué le había pasado a la niña. Él simplemente respondió: no esperé a averiguarlo después de este tiro, ya que tenía que tomar un vuelo. Entonces la persona que llamó dijo: te digo que había dos buitres ese día, uno tenía una cámara. Por lo tanto, su pensamiento constante de esa declaración más tarde lo llevó a la depresión y finalmente al suicidio. Kevin Carter todavía podría haber estado vivo hoy, incluso mucho más famoso, si hubiera recogido a esa niña y la hubiera llevado al Centro de Alimentación de las Naciones Unidas, donde estaba tratando de llegar, o al menos llevarla a un lugar seguro. Hoy, lamentablemente, esto es lo que está pasando en todo el mundo. El mundo celebra la estupidez y el acto inhumano en detrimento de los demás. Kevin Carter debería haber sacado a la chica de ese lugar, que no le costaba nada, pero no lo hizo. Aquí está la postura inhumana. Tuvo todo el tiempo para tomar la foto, pero no tuvo el tiempo para salvar la vida de la niña. Entonces todos debemos entender que el propósito de la vida es también tocar vidas. En cualquier cosa que hagamos, dejemos que la humanidad sea lo primero antes de que podamos ganar con la situación, algo en este mundo material despiadado en que vivimos, ¿cierto? Esta historia la encontré brutal y también digna de compartirla con ustedes, mis queridos auditores, porque nos da una tremenda lección. A veces vivimos el mundo tan brutalmente acelerado, nos dejamos llevar por la corriente del mundo, por esa brutalidad, este mundo que nos devora a veces, y se nos olvida ser humanos. Y ahí tenemos un ejemplo, en este brutal relato, que es absolutamente impactante. Bueno, no podemos omitir esto. Todos los caminos nos llevan al abismo. Justo cuando comienza el verano en el hemisferio norte, vemos signos muy poco alentadores de lo que sucede en la guerra entre Rusia y la OTAN, que se libra en Ucrania. Jeffrey D. Sachs, catedrático de Harvard, nacido director de desarrollo sostenido en la Universidad de Columbia y asesor de los últimos secretarios generales de la OTAN, él ha dicho que si Rusia pierde una guerra convencional con Occidente, escalaría a la guerra nuclear. Sergei Lavrov, canciller ruso, acaba de decir: si la OTAN es contraria a congelar el conflicto en Ucrania, como recién dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, es que quiere la guerra. y Moscú está listo. Esto lo dijo el canciller ruso ante el Consejo de la OTSC, Organización del Tratado de Seguridad Colectivo, que es una especie de OTAN de Oriente. Mientras tanto, Gran Bretaña y Polonia presionan a Kiev para lanzar un ataque nuclear contra Rusia, algo impensable hace un año atrás, por ejemplo, por el temor de provocar a Rusia. Hace dos semanas, el diputado polaco Radoslav Sikorski dijo que Rusia había violado el memorándum de Budapest y que, por tanto, Ucrania debía defender su independencia y que, en consecuencia, Occidente tiene el derecho de dar a Ucrania ojivas nucleares para hacerlo, dijo el parlamentario en el sitio web Nexta. El exministro de Defensa y viceprimer ministro Tomasz Siemoniak cree que la transferencia de ojivas nucleares a Ucrania debiera ser una decisión colectiva de la OTAN, dijo en TVN24. Ucrania puede desarrollar armas nucleares por su cuenta, dijo Paul Madrell, experto militar británico de la Universidad de Loughborough. Es más, dijo, si yo fuera presidente de Ucrania, consideraría seriamente desarrollar armas nucleares. Y por último dijo, Estados Unidos debería vender armas nucleares a Ucrania a un precio reducido. Esto evidentemente significaría el fin, ¿cierto? El general retirado Ben Hodge, quien fue comandante de las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa entre 2014 y 2018, dijo al diario Pravda que el Pentágono se está acomodando cada vez más a lo solicitado por Kiev. Al principio estábamos discutiendo algún tipo de sistema que Ucrania no puede obtener, porque sería una provocación a Rusia, pero después cambiábamos de opinión. No hace mucho discutíamos si suministraron unos sistemas Stinger para derribar helicópteros rusos. Ahora eso suena ridículo. Estas declaraciones de diversos protagonistas dan cuenta que se ha ido perdiendo el miedo a ir escalando paulatinamente en la guerra, pues la locura extrema ha ido aumentando, siempre con la casi certeza de que Rusia jamás usaría sus armas nucleares con todo su potencial. Entonces parece no tener miedo de aventurar cada vez más. ¿Y qué mejor que el loco de Zelensky se ensucie las manos por nosotros?, piensan al parecer los demonios que dirigen la OTAN. Entonces, esperamos la reacción brutal de la madre naturaleza, que es la ira de Dios, para terminar con esta locura. Bueno, eso es algo que no podemos dejar de mencionar, porque la situación en Ucrania sigue muy grave. Las armas han hablado, también ha hablado el momento de la verdad. La contraofensiva de Kiev ha fracasado de manera lamentable. Los enormes volúmenes de armamento enviados por los miembros de la OTAN han resultado inútiles. El campo de batalla se ha cubierto de cadáveres de soldados ucranianos enviados a morir inútilmente. Los territorios cuyas poblaciones decidieron, por vía de referéndum, unirse a la Federación Rusa, seguirán siendo rusos. No debemos confundir el ejército ucraniano con los nacionalistas integristas. Ya no existe un ejército ucraniano capaz de librar una guerra de alta intensidad, pero Kiev todavía cuenta con las fuerzas integradas por los nacionalistas integristas, a veces denominados banderistas o ucranazis. Sin embargo, estas fuerzas no cuentan con la preparación necesaria para asumir un conflicto de alta intensidad. Su experiencia se limita a la participación de enfrentamientos de baja intensidad. Sus cabecillas lucharon en Chechenia a fines de los años 90, bajo las órdenes de la CIA estadounidense y de los servicios secretos de la OTAN, y a veces en Siria en los años 2020. Están entrenados para cometer asesinatos selectivos, realizar acciones de sabotaje y perpetrar masajes contra civiles. La guerra de alta intensidad está por encima de sus capacidades. Estos elementos han logrado, sabotearon los gasoductos rusos, germanos, franco, holandés, el Nord Stream 1 y 2, el 26 de septiembre del 2022, para asumir a Alemania y la Unión Europea en general en la recesión. Sabotearon el puente que atraviesa el estrecho de Kerch, conocido como el puente de Crimea, el 8 de octubre del 2022. Atacaron con drones el Kremlin el 3 de mayo del 2023. Atacaron con drones el barco ruso Ivan Kursk, que defendía el gasoducto Turkish Stream en el Mar Negro el 26 de mayo del 2023. Sabotearon la represa de Kakhovka para dividir en dos la Novorossiya el 6 de junio del 2023. Volaron la tubería destinada al transporte de amoníaco entre Togliatti en Rusia y Odessa en Ucrania el 7 de junio del 2023 para sabotear la producción rusa de fertilizantes. Pero eso es lo que son capaces de hacer, o sea, actos terroristas de sabotaje. No son capaces de mantener una guerra y hacer una, mucho menos una contraofensiva. Ya soldados ucranianos, los pocos que quedan, todos huyeron, porque la derrota de Ucrania es inminente y el poderío ruso ha quedado de manifiesto ante esa situación. Bueno, ¿qué les parece si para, antes de cambiar de tema, vamos a compartir con ustedes un interesante audio? Portada titulada El problema con la inflación pegajosa se cierne sobre un helado de crema que se está derritiendo, pero este no es un helado cualquiera, es un dólar, el símbolo de la economía más poderosa del mundo que parece estar derritiéndose. ¿Qué nos está tratando de decir la Casa Rothschild con esta portada? Esta portada es más que una simple ilustración, es una advertencia velada de un desastre financiero global inminente. La elección del dólar derritiéndose como helado es tanto impactante como reveladora. Nos habla de la volatilidad del sistema financiero mundial y de la inestabilidad de la economía estadounidense. En mi interpretación, este dólar derretido simboliza la disolución de la hegemonía económica de Estados Unidos, la sugerencia de que el sistema financiero actual, respaldado por el poder del dólar estadounidense, está en serio riesgo. ¿Estamos a punto de ver el colapso del dólar como moneda de reserva mundial? ¿Podría acaso esto marcar el comienzo de una era de incertidumbre económica global sin precedentes? La inflación pegajosa es un término utilizado en los más altos y selectos círculos financieros para describir una situación en la que los precios suben y permanecen altos, creando una presión constante en la economía. En este contexto, la portada parece estar advirtiendo que la inflación que hemos visto recientemente no es un fenómeno temporal, sino una tendencia persistente que podría traer graves consecuencias. En su representación simbólica nos indica que la inflación, ese espectro que ha acechado las economías del mundo durante el último año, no es un visitante temporal. No, la inflación ha llegado para quedarse. Debemos prepararnos para vivir en una era de crecimiento de los precios constante y persistente, un escenario que cambiará nuestras vidas y la forma que percibimos el valor del dinero. En esta cuestión, lo más importante es preguntarnos, ¿es esta inflación pegajosa una situación accidental o hay más de lo que se ve a simple vista? ¿Podrían acaso los poderosos, como la Casa Rothschild y otros, estar creando un problema para luego ofrecernos la solución, como lo han hecho de manera contundente e incontestable en el pasado? ¿Podríamos estar ante los preámbulos de un cambio drástico en el sistema financiero mundial, uno que podría reconfigurar incluso el equilibrio de poder económico como lo conocemos? Si hay algo que hemos aprendido en zona de investigación es que raramente las cosas ocurren sin un plan previamente diseñado por aquellos que mueven los hilos del mundo. La llegada del dólar y el euro digital es inminente. Un reciente informe del Bank of America señala que 114 bancos centrales, representando el 58% de todas las naciones y generando el 95% del PIB mundial, están explorando la implementación de las monedas digitales de los bancos centrales, mejor conocidas como CBDCs, a no confundirse con criptomonedas como el Bitcoin, que es una cosa completamente diferente porque es descentralizada, mientras que las CBDCs, que son las que nos quieren ofrecer como solución, son controladas por el gobierno y no ofrecen ningún tipo de anonimato. Pero, ¿qué significa esto realmente para nosotros? ¿Es un simple paso hacia la modernidad o estamos ante una nueva forma de control por parte de los gobiernos? El ejemplo más notable hasta la fecha es China, con su yuan digital ya en uso en 23 regiones y con transacciones equivalentes a unos 13.900 millones de dólares. Pero no son los únicos. En India y Rusia, las pruebas de sus propias monedas digitales digitales ya han comenzado, mientras que en Europa se espera que las pruebas del euro digital se pongan en marcha en octubre de 2023. Sin embargo, este avance hacia el dinero digital conlleva serias preocupaciones. La principal de ellas es la eliminación del dinero físico, el dinero en efectivo. Si bien puede parecer conveniente tener todo nuestro dinero en formato digital, esto también podría significar una grave pérdida de nuestra libertad individual. Con cada transacción rastreable y controlada, ¿dónde quedan nuestra privacidad y nuestro derecho a la autonomía económica? Los gobiernos aseguran que es para digitalizar más la economía, sin embargo, ese argumento no tiene sentido porque actualmente más del 70% de transacciones se realizan de manera electrónica con los medios digitales de los que disponemos, que son muchos. ¿Podría acaso ser esta moneda digital un medio utilizado por los poderosos para controlar más nuestras vidas, para cobrarnos impuestos más altos y para limitar nuestras opciones económicas? ¿Podría ser esto una estrategia para implementar con más dureza la Agenda 2030 que ya están llevando adelante, para cobrarnos impuestos climáticos enormes, bajo el pretexto de proteger el planeta, impuestos demenciales que en Europa ya están siendo una realidad? Además, este control absoluto del dinero permitiría a los gobiernos tener un control sin precedentes sobre las masas. En un mundo donde todo se paga digitalmente, aquellos que controlan el sistema digital controlan también nuestras vidas. Si lo quisieran, podrían congelar nuestras cuentas, como ya lo ha hecho el gobierno de Canadá contra sus disidentes, restringir nuestras compras, incluso confiscar nuestro dinero si así lo desearan. Estamos ante un cambio de paradigma en nuestra economía global. La llegada del euro y el dólar digital pueden parecer una modernización, pero debemos estar alertas a las posibles amenazas a nuestra libertad individual que conlleva este nuevo sistema. Estamos a las puertas de la estafa contra la libertad humana más grande que jamás se haya perpetrado en la historia. Ahí vamos, mis queridos auditores, caminando a que se configure finalmente la instauración de un chip y que nos lo pongan en la mano. Todo eso es centralizar todo y controlar como el dinero como instrumento de control, sin lugar a dudas. Bueno, esta reflexión que les voy a contar aquí es para poner mucha atención y creo que les va a gustar. Es muy interesante. Escuchar el silencio. Ese es el camino para el camino para interiorizarnos, para contactarnos de alguna manera con la divinidad que hay en todos nosotros. El silencio es oro, la palabra es plata. Dice un proverbio que recuerda la importancia del silencio, de escuchar en lugar de expresarse verbalmente. La sociedad contemporánea, esquizofrénica y desequilibrada, vive en el caos, en el ruido perpetuo. La gente tiene miedo. ¿Cuántas personas ustedes, mis queridos auditores, habrán escuchado que no soportan el silencio? O sea, no quieren escucharse a sí mismos. Le tienen miedo a estar solos y quieren llenarse de ruido, o ponen música, o ponen la televisión, o ponen cualquier cosa para estar escuchando algo. No pueden estar en silencio, la gente escapa del silencio, y es justamente lo contrario, él hace lo contrario a lo que debiéramos hacer. El refugio es el silencio. Bueno, decía, la sociedad contemporánea, esquizofrénica y desequilibrada, vive en el caos, en el ruido perpetuo, en la charla mental que desgasta y debilita la mente y el cuerpo de todos, convirtiéndonos en títeres capaces solo de repetir impresiones de bajo calibre, manteniéndonos como esclavos en un perpetuo sueño hipnótico. La mente desligada de la identificación espiritual y sorda a la voz del alma, solo puede expresar conceptos y necesidades relacionadas con instintos primitivos y bajas emociones, utilizando cada vez menos palabras de baja vibración. Solo en contadas ocasiones somos capaces de silenciar el paloteo mental y permanecer en la escucha. es decir, demostrar la voluntad de escuchar respecto a la mecánica necesidad de hablar. No se trata de reprimir la palabra, de tener que callar a la fuerza, sino de dominar una necesidad que proviene de nuestras partes egoicas, el ego, el yo, de nuestros pequeños yoes anarquistas, que quisieran aparecer continuamente para ser los protagonistas absolutos, incluso aunque sea por un instante. Cuando conversamos con alguien, tenemos que preguntarnos si realmente estamos escuchando lo que nos quiere comunicar más allá de las palabras, o si nuestra atención está en otra parte. Preguntémonos cuántas veces, a ver, un comentario, cuántas veces nosotros no escuchamos a alguien que nos habla porque estamos pensando no en lo que nos está diciendo, sino en lo que le vamos a contestar. Entonces no lo escuchamos. Y para escuchar hay que estar pasivo, escuchar y ser receptivo, y eso cuesta mucho. Preguntémonos si queremos tener razón continuamente, interrumpiendo al interlocutor sin dar espacio a lo que realmente quiere expresar. La expresión verbal tiene un valor inmenso, es un don del ego sum, o sea, la individualidad. Sin embargo, debe permanecer en armonía con el ser y tener un aporte creativo, porque da instrucciones a la materia sutil que nos rodea. Comunica vibración e información tanto a nivel físico como espiritual. Por lo tanto, puede generar conexión o separación, sanación o enfermedad. Por eso, el silencio es prerrogativa de un espíritu evolucionado, ya que en el silencio se puede percibir la esencia de las cosas, la cualidad de su naturaleza. Representa la quietud, la paz, el equilibrio, el potencial aún no expresado, la voluntad de ser antes de querer hacer. Escuchar lo que realmente es, sin necesidad de abordar una construcción mental lógica. No por casualidad, en las escuelas iniciáticas se enseña como un camino para alcanzar la iluminación. La dominación tiene lugar en el silencio interior, cuando el yo soy se convierte en dueño de su propio reino, decide hablar o callar según la situación y quién está frente a él, evaluando si el interlocutor es capaz de comprender lo que puede decir. El recuerdo de si ayuda, eso es muy importante, porque ¿qué sacamos con hablar o con discutir o con tratar de hacer comprender a alguien que sabemos que no tiene la capacidad de entender con profundidad lo que estamos diciendo? Que es la mayoría de los casos, lamentablemente. El recuerdo de si ayuda a esta práctica, es necesario dividir la atención entre el exterior y el interior. Entre nuestro mundo exterior y el mundo interior, entre el yo soy y la psicomáquina, que es solo un instrumento del espíritu que debe ser dominado en todos sus aspectos para poder llegar al despertar, a la verdadera libertad del ser, sin permitir que un revoltijo de creencias y pensamientos dirija el timón de nuestra existencia espiritual en este plano. Así es como el silencio se vuelve dorado, cuando está imbuido del estado espiritual del ser. Se vuelve poderoso, alquímico, capaz de transformar la realidad que nos rodea, dentro y fuera de nosotros. En el silencio está la escucha de nosotros mismos, del prójimo, del entorno, del micro y macrocosmos, de las intuiciones, de la voz del corazón, de lo mejor de nosotros. Por eso quien dirige la sociedad trata por todos los medios de distraernos con innumerables aportes e impresiones desequilibradas, capaces de adormecer y sobrecargar nuestros centros energéticos, físico, emocional y mental, favoreciendo el establecimiento de larvas psíquicas formas de pensamiento que nos empujan a expresarnos. Subemociones, o sea, emociones bajas, de baja frecuencia, capaces de vaciarnos energéticamente hasta enfermarnos. Esto se puede experimentar fácilmente cuando nos alejamos del caos de la ciudad y nos damos tiempo en la naturaleza, caminando en el bosque, especialmente en las montañas, donde la conexión con la fuente primigenia es más fuerte, permitiéndonos percibir más fácilmente quiénes somos. Eso lo puede saber perfectamente nuestro querido amigo Juan Carlos, que le gusta mucho la montaña. Por eso que los medios masivos de la televisión, sin ir más lejos, que es tan tóxica, nos contaminan con pura basura, puras cosas livianas, puras cosas banales, estúpidas, justamente para hacernos vaciar de energía, impedir que nosotros busquemos el silencio, impedir que busquemos nuestro interior, porque ahí están todas nuestras respuestas, ahí, en nuestro yo interior, en nuestro yo superior, en verdadero. El entrenamiento en silencio, en todos los significados que he mencionado, es deber y fortalecedor para el espíritu. Solo así tendremos más magnetismo. Nuestras palabras ganarán poder vibratorio, armonía y equilibrio, ya que nuestros centros estarán más alineados y equilibrados. La palabra entonces vendrá de la llama espiritual y contendrá todas sus cualidades. Debemos tomar cada vez más conciencia de ser espíritus inmortales, expresión de la inteligencia divina, para crear con amor y conciencia en cumplimiento de las leyes cósmicas universales. Eso era algo que yo quería compartir con ustedes, mis queridos auditores, porque creo que es muy útil para todos nosotros. Ahora, buscando una información en un disco duro externo que encontré unos audios interesantísimos de una entrevista que se le hizo en una radio amiga de Argentina al padre Miguel Contardo, algo que nunca se ha dicho ni siquiera acá. Y logramos esa entrevista y creo que les va a encantar, porque las cosas que dice a ustedes todos, mis queridos auditores, los va a sorprender. Nosotros hemos hablado de la aparición de Peña Blanca, que fue vilipendiada y que es apreciada mucho más fuera del país que acá en Chile, porque aquí nos dejamos contaminar con una película, con lo que decían la iglesia, con todas las estupideces que se han dicho de ella, pero no fuimos a la esencia, al mensaje y a las cosas que realmente pasaron. Aquí vamos a compartirle algo a ustedes, mis queridos, algo de lo que ahí pasó, algo que nunca se ha dicho públicamente en ningún medio, y por qué no se lo van a decir nunca. Esta es una entrevista al padre Miguel Contardo, que fue el padre que la Virgen escogió para ayudar, tutelar al vidente, que después, por cierto, se contaminó. Lo contaminaron, lo corrompieron. Porque, bueno, es un ser humano y todos somos corruptibles. Vamos con el audio. Esta entrevista al padre Miguel Contardo. Que no tiene desperdicio, así que presten atención, por favor. Adelante, Tony. ¿Y usted también tuvo una experiencia con las hostias, padres? Sí, por la gracia de Dios, a mí me tocó en una ocasión también, estaba ahí presente, esperando. Entonces llegó el arcángel de San Miguel, que generalmente el que traía las hostias, ¿no? Entonces dijo: van a ver un gran milagro. Y de repente yo en las gradas del santuario, en la tercera grada, veo una luminosidad. Y me fijo y habían cinco hostias como en el aire. Y después más allá, otras cinco más y otras cinco más. Eran 15 hostias. Entonces la Santísima Virgen me dijo que la juntara y que le diera la comunión a este niño y a los otros dos niños que habían ahí, más una religiosa. Yo también le pedí a la Virgen interiormente poder comulgar. Y el resto, entonces, las tuve en las manos y las llevé a la capilla, donde estaba esperando, porque había un copón ahí en el sagrario, esperando precisamente este milagro que ya lo había anunciado en otra ocasión. Entonces tomé la hostia con mucho cuidado, con mucho respeto. Él se hizo a un lado, entré a la capilla, abrí el sagrario y introduje la sagrada forma. Y nos quedamos ahí nosotros como más o menos una media hora en adoración. Había muchas personas, había más de 100 personas o 200, apenas que había en la capilla. Y después la Santísima Virgen, dirigiéndose a mí, dijo: parte las hostias en cuatro partes y se las das a aquellas personas que estén en gracia de Dios. Entonces yo no sabía quién estaba en gracia de Dios o no. Yo le dije: las personas que están sin pecado mortal, que estén en gracia de Dios, se pueden acercar. Se acercaban de a tres, porque lo que había más era muy estrecho. Pero yo veía que algunas filas venían de a una persona nomás, y le daba a esa persona. Y después, otra fila no veía a nadie, solamente le daba la comunión a las personas que veían. Y a que no estaban en gracia de Dios, por no sé qué motivo, no las veía. Así que no le daba la comunión. Qué extraordinario. Sí, pasó como más o menos unos 20 minutos, o cerca de media hora. Después se acercaron a esas personas al final, pidiendo perdón, y quisieron confesarse, porque habían entrado desobedeciendo a la Virgen, le faltaba confesarse. Entonces ahí en ese momento yo dejé una hostia en el sagrario, en el copón ahí, y prendí la luz del Santísimo por primera vez, porque estamos como esperando este milagro, sin darnos cuenta. Y ahí entonces quedó el copón con una hostia, que estaba Santísimo ahí. Y después con el tiempo, cada semana venía el arcángel y traía hostias y la iba renovando. Qué bueno. Una cosa muy maravillosa. No, realmente extraordinario, extraordinario. Una cosa extraordinaria. Y lo más interesante es que uno casi no se daba cuenta en la tarde el milagro que había, que estaba como adoptado, diríamos, una cosa así. Claro, claro. Y después uno se vino a dar cuenta después que pasó el hecho. En ese momento estaba como en otro sitio, una cosa así. Padre, bueno. Bueno, ahí teníamos un brutal audio de algunas cosas. Y tenemos otro audio para compartir con ustedes, para que vayamos viendo lo que hemos hecho con la aparición de Peña Blanca. Ustedes no se imaginan las cosas que pasaron ahí, y pronto sabremos de esa aparición, porque ahí ocurrirá un gran milagro. No me crean ahora, va a brotar una fuente de agua que va a curar, así como curan en Lourdes a todas las personas que van allí con fe. Aquí se va a dar ese milagro. A pesar del rechazo, se va a dar ese milagro. Me gustaría compartir el otro audio, que es del mismo tema, para que cerrar, porque es realmente impactante. Padre, le quería preguntar, en uno de los mensajes, que a mí no me quedó claro, la Virgen le da a Miguel Ángel Poblete sobre una posible guerra entre Argentina y Chile, donde hablaba de una invasión de Argentina a Chile. ¿Esto fue lo que podría haber sucedido con el problema del canal de Beagle? Precisamente, parece que eso era, ¿eh? Ahora era condicional, como todas las cosas, ¿no? Lógico, como todas las profecías, ¿no? Los mensajes. ese fue, esa como guerra entre Argentina y Chile iba a suceder, era un hecho, sí, pero se suspendió por la oración, porque me acuerdo que tanto de Argentina como en Chile estuvimos rezando mucho para que no se produciera esa guerra. Sí, sí. Y la Santísima Virgen hizo poner la bandera chilena y la bandera argentina a los pies del final. Y tuvimos todas las noches rezando. Y después en la mañana, una cosa muy curiosa que lo vimos todos, vino como una suave brisa. Y entonces se juntaron las dos puntas de la bandera argentina y de la bandera chilena, y se hizo un nudo, que parecía como tomada de la mano. Qué entonces nos dijo ahí, mire cómo está la Santísima Virgen, que las dos hermanas están con la mano, tomada de la mano. Así que no va a haber guerra. El Papa Juan Pablo II se enteró de este mensaje porque a mí me llamó mucho la atención la preocupación de Juan Pablo II por intervenir, digamos, para que no se produzca esta guerra. Naturalmente que el Santo Padre es el primero que sabe estas cosas, ¿entiendes? Uh-huh. Siempre se le hemos dado a él todas las noticias, naturalmente. Claro. Yo creo que ha influido mucho esto, ¿no? Sí, sí, porque sí. Tanto de Argentina como de Chile, nadie quería la guerra, sino que quería paz. Y así fue. Así que esa guerra, no sé, dice, el cóndor peleará con el sol, ¿no? Y una canción. Como decía así. Pero gracias a Dios, eso no sucedió. Yo creo que tanto los argentinos como los chilenos le debemos muchísimo a esta aparición de la Virgen de Peña Blanca. Creo que la gente, es extraordinario que esto se conozca, porque la gente no tiene la menor idea de que gracias a la Virgen se pudo evitar una guerra que hubiese sido muy, pero muy cruel entre dos países hermanos. Había sido espantoso. Sí, sí, sí. Y ahí tenemos el Cristo Redentor, que separa Argentina y Chile. Dice en ahí un gran letrero: caerán estas montañas antes que Argentina y Chile estén en guerra. Así que eso ya está confirmado también. ¿Sí? La Virgen vino a confirmar aquello. ¿Ah? Qué bueno, qué bueno. Padre, también he visto que en los mensajes la Virgen ha hablado de la segunda venida de su Hijo. Sí. La segunda venida de Cristo. Que hoy me cuesta entender por qué la Iglesia no habla de esto. Sí, yo creo que habla, pero habla tal vez poco, ¿eh? Sí, lo he visto en algunos sacerdotes, exactamente. Sí. Es como si esto estuviese dividido, los sacerdotes entre los que esperan a Cristo y los que no lo esperan, digamos. Sí, porque es un hecho que naturalmente va a venir Cristo. Y hay un dato muy interesante. Cuando la Santísima Virgen nos hizo hacer la consagración de Chile y del mundo a su Inmaculado Corazón, dijo que pusiera entonces la segunda venida está muy pronto. Y nos hizo poner en la consagración dos veces: la segunda venida de Cristo está muy pronto. Qué bueno. Así que es una cosa muy, creemos nosotros que, no sé si lo veremos o no, pero lo que pasa es que no hay que confundir la segunda venida con el fin del mundo. Claro, exactamente, ¿no? Por supuesto. Sí. Por supuesto, nosotros aquí en el programa siempre anunciamos la segunda venida de Cristo y, bueno, aclaramos a la gente que no es el fin del mundo, ¿no? Es el fin, claro, digamos, de una generación como se la conoce. Pero la segunda venida de Cristo está muy clara. Dice cuando, en la ascensión del Señor, cuando los apóstoles se quedaron tristes mirando que se iba Cristo al cielo, aparecieron los ángeles y le dijeron, de la misma manera que lo han visto subir, bajará, pero no, nuevamente. Qué bueno, qué importante que lo diga usted, Padre, esto, porque realmente creo que la gente lo está necesitando esta esperanza, que es la segunda venida de su Hijo, porque están las cosas tan mal, tan mal. Está como el mundo está más malo que nunca en estos momentos. Bueno, ¿se dan cuenta? de afuera es mucho más apreciado la aparición. Estas cosas jamás ustedes las escucharon y las imaginaron. Estas son algunos de los audios que tenemos y de los milagros que tenemos pesquisados de lo que ocurrieron allá, los testimonios, muchos tenemos testimonios de gente y del padre Miguel Contardo de cosas increíbles que pasaron y de mucha gente. Entonces, esta aparición, como le he dicho muchas veces, es mucho más apreciada fuera de nuestro país que en nuestro país, lamentablemente. Siempre ha sido así. Acá no lo apreciamos, acá nos dejamos influir por las estupideces que hablaban, especialmente en la televisión y en la prensa. Así es. Bueno, vamos entonces con otro tema. Hace 2000 años era el pueblo el que quería la crucifixión del Señor. Y ese era un pueblo corrupto, porque solo los corruptos pueden querer la crucifixión de un hombre que incluso había demostrado que podía sanar a todos y resucitar a los muertos. Solo un pueblo corrupto y malo pudo haber hecho esto. Y hoy la situación se sigue manifestando por la forma en que ese pueblo se está comportando con los palestinos. Ese pueblo no ha aprendido de la historia y está realizando actos terribles hacia una minoría de inocentes, y este Dios les hará pagar. Ya lo ha hecho otras veces con los egipcios y los filisteos. La desobediencia del pueblo de Israel ha sido castigada muchas veces en la Biblia. Dicho esto, hay muchos hermanos judíos que han entendido y que realizan protestas judías como la de Netanyahu. Ese es el pueblo de Israel que me gusta, y no los que gritaban crucifícalo, que habían sido pagados. La tentación del dinero nunca debe prevalecer. Por ejemplo, en aquel entonces a todo el mundo le gustaba el dinero como hoy. Y luego los fariseos hicieron una colecta porque eran multimillonarios. El Imperio Romano encomendó al pueblo la decisión de condenar a Cristo, y por eso los fariseos compraron los votos del pueblo. Es lo que se hace hoy en todas partes también, se compran los votos del pueblo. ¿Cómo hacen hoy día en las políticas mafiosas? Y repartieron algunas prebendas, probablemente monedas de plata o de oro, a todo el mundo, excepto a la familia de Cristo que los seguía. Esta es una prueba de lo que pasó. El pueblo se corrompió, y es el pueblo el que dijo que la sangre de este justo caiga sobre nosotros. Y por eso hoy estamos pagando. Hay un mensaje de justicia dirigido a los poderosos, pero también un mensaje dirigido al pueblo. El pueblo tiene circunstancias atenuantes, en cambio los poderosos serán condenados porque no las tienen. El pueblo será condenado porque no quiso ser libre y se corrompió con el dinero que Dios le ofreció por medio de los poderosos. Los pobres también suelen pensar así. Muchas veces he estado en países donde hay mucha pobreza y he ayudado mucho, pero tenía que elegir a quién ayudar porque había pobres que en cuanto los ayudaban, invertían el dinero que les daban para matar, cometer violencia y volverse más poderosos. Esto se debe a que los pobres que se convierten en criminales emulan a sus dictadores y a los corruptos que los gobiernan, y tratan por todos los medios de alcanzar ese tipo de riqueza cometiendo actos despreciables. Y por lo tanto, si uno los ayuda, también se convierte en cómplice de estos actos. Es por eso que hemos decidido ayudar solo a las personas que siguen un cierto camino espiritual que los dirige hacia una determinada dirección. El pueblo será golpeado por el juicio de Dios pero tendrá circunstancias atenuantes porque se mantienen en la ignorancia. Los ricos y poderosos, por otro lado, no tienen circunstancias atenuantes y serán condenados. Incluso la gente debe arrepentirse. Cuando la gente sigue votando por ciertos personajes confabulados con la mafia, es que merecen el castigo de Dios. ¿Qué está tratando de hacer Dios hoy? ¿Está intentando desatar las fuerzas de la naturaleza para intentar distraernos de la autodestrucción automática que se produciría si entráramos en una guerra mundial que necesariamente sería nuclear? El sufrimiento impulsa al hombre a cambiar. Esto es cierto, pero ¿qué cosa debemos esperar? ¿A que media Europa se vuelva radiactiva? ¿Estamos realmente enfermos como humanidad? Jesús dijo que ciertas cosas deben suceder. Se refería a catástrofes naturales y guerras, pero no al exterminio de la humanidad. Jesús no hablaba del exterminio de la humanidad, sino que se refería a guerras y a rumores de guerras. Hambrunas y carencias, algunas naciones aniquilándose unas a otras. Al hablar de la aniquilación de algunas naciones, tengo razones para creer que se refería a la detonación de algunas ojivas nucleares. Esa es una interpretación, por cierto, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, es un profeta, el profeta perfecto, y cuando enuncia lo que ha de venir, al mismo tiempo da también una oportunidad a la humanidad. Él hubiera querido que la humanidad gritara para que no lo crucificara. Si los seres humanos lo hubiéramos hecho con la ley del libre albedrío, que siempre está vigente, las cartas habrían cambiado. No había habido crucifixión ni resurrección. En cambio, Jesús dijo que el Hijo del Hombre sería arrestado porque había leído los corazones malvados de la gente entonces. Cristo no tenía por qué ser asesinado. Sin embargo, él leía los corazones y por tanto conocía el trato que la humanidad le daría. Y de este modo, ya se perfilaban los acontecimientos futuros. Es evidente que el Señor siempre está dispuesto a cambiar el panorama si nosotros cambiamos de corazón. Sin embargo, aún hoy la humanidad no cambia. Incluso, como estamos viendo, empeora. Por eso se cumplirá la profecía que él ha hecho. Estoy convencido de que la humanidad ya no cambiará y no dará marcha atrás. Ni siquiera se arrepentirá. Como humanidad no queremos arrepentirnos. En estos años de pandemia, la población mundial, lo quiera o no, casi se ha visto obligada a pensar en ciertas cosas y no ha cambiado. Ahora han venido terremotos y catástrofes, y les adelanto que vendrán otros más fuertes. Les adelanto que pronto vendrá otra pandemia que nos pondrá de rodillas para que tengamos todas las posibilidades de no entrar en una tercera guerra mundial nuclear. Pero los poderosos no necesariamente desistirán. El plan extraterrestre está activo desde que Eugenio Siragusa vio a los extraterrestres en el Etna. Es un plan que está listo. Unas naves espaciales descenderán a lugares predeterminados del mundo y se llevarán a quienes consideren oportuno salvar. Y a quienes salven serán personas como nosotros. Podemos ser nosotros, pero debemos tener unos requisitos previos que ellos han definido y fijado en sus archivos extraterrestres. Para ser candidato hay que haber adquirido importantes prerequisitos. Estas cualidades son la bondad, la paz, el amor. La más importante para el candidato es estar dispuesto a dejarlo todo y no estar apegado a nada. Si estás un poco apegado a algo, no te llevarán. En su sociedad la posesión está proscrita, al igual que la discriminación racial, está proscrita en nuestra sociedad actual. Para ellos, el mero deseo de tener una casa, un auto, una mujer, es como para nuestro sentido común la discriminación racial de un ser humano. Y por lo tanto, esto excluye que te lleven en las naves extraterrestres. Por eso hay personas como yo que intentan inculcarles que desarrollen la disposición a dejarlo todo, sin apegarse a la materia. Estar dispuestos a dejar atrás las cosas materiales. Si Dios nos pone a prueba, debemos estar dispuestos a hacerlo. En este discurso se me pone constantemente a prueba. Ustedes saben que ha habido momentos en los que he estado muy mal económicamente. Pero si el Padre me sometiera de nuevo a esa prueba, seguiría estando disponible. Así he vivido durante 33 años, solo haciendo la voluntad de Dios y lo que Él me pedía. Así que en las naves puedes entrar, pero sin nada. Y si estos seres vienen a buscarlos, los despojarán de todo lo que tienen. Se ocupan de tus seres queridos, de lo contrario se quedarán en la tierra y acabarán siendo víctimas de una catástrofe. Esta es la condición de aquellos que deben ser salvados de una catástrofe. Recordemos lo que le ocurrió a la mujer de Lot, que era elegido de Dios. Lot era rico, y no hay nada malo en serlo, pero estaba dispuesto a dejarlo todo atrás. En cambio, su mujer se resistió y volvió atrás porque no se había liberado de las posesiones materiales y acabó fulminada y muerta. Y ella no era un ser cualquiera. Esta es la ley de Dios. Les guste o no, este es el problema de ustedes, no el mío. El retiro de los elegidos descrito en el Apocalipsis. Hay seres que están en servicio en las zonas de guerra del planeta, al igual que hay naves extraterrestres que recogen personas en esos terribles lugares. Pueden ser recogidos con el cuerpo real o muertos, o sea, vale decir, con el cuerpo astral. Ustedes piensan en levantar o recoger solo en términos de la carne, pero nuestro cuerpo real es el cuerpo astral. Es el cuerpo astral el que contiene el espíritu y es este cuerpo el que los extraterrestres pueden recoger para llevar a lugares de luz. Si se mata a un extraterrestre que está operando en zonas de guerra en el planeta, por ejemplo, se le puede recoger en astral y devolverlo a la nave espacial, donde tiene su cuerpo fresco e inmaculado. O si es necesario, también puede ser recogido, levantado físicamente. Uno será tomado y el otro dejado. Este es un concepto que se basa en el discurso de la posesión material que les hice anteriormente. Si mi mujer es libre y es sierva de Cristo y yo se lo impido o la retengo para poseerla, no seré tomado por estos seres. Estos seres son justos, no son como nosotros. Nosotros tenemos una idea completamente descabellada de la rectitud. Y cuando tenemos la idea correcta, nos corrompemos, y es el sentimiento el que nos corrompe. Debemos aprender a hacer lo correcto y no dejarnos corromper por el sentimiento. Así que si amar es correcto, hazlo cuando amar es equivocado, porque caigas de karma. Cargas de karma a la persona que amas y también a ti mismo. No lo hagas porque si ya no es una forma de amor, sino corrupción en realidad. Por ejemplo, si yo amo a un hijo que está cometiendo un delito, es lógico que intente salvarlo por todos los medios. Pero si actúo a su favor por sentimentalismo, entonces estoy cometiendo un delito. Eso no es amor, sino complicidad con una persona que ha cometido un delito. Si lo amo de verdad, debo denunciarlo y él debe pagar la pena. De lo contrario, estoy instigando un crimen y así ahora somos dos los que estamos cometiéndolo y ninguno de los dos se salvará. Mi acto de corrección fraternal es denunciarlo y ayudarlo y de esta manera lo estoy salvando de su karma. De esta manera no me estoy cargando de un karma y ambos nos redimimos. En cualquier caso, la pena debe ser pagada. Es la ley de Dios. Si la persona en cuestión pide perdón y se arrepiente, entonces ya se ha arrepentido ella misma. ya el hecho de que reconozca que es autor de un delito es un acto de redención absoluta. Entonces, si además coopera y consigue que detengan a todos los demás, no es un infame, sino que es un justo. ¿Pueden ver cómo la mentalidad de la sociedad actual es opuesta a la mentalidad de Dios? Debemos decir siempre la verdad. Decir la verdad es justo y no infame. Quien dice la verdad es justo y al hacerlo también ayuda a la justicia. Eso es algo que no hacemos. Nunca decimos la verdad. Aquí, en este mundo, se le teme a la verdad. La gente elude siempre la verdad. Y las personas que dicen la verdad son siempre tildadas de bichos raros. No son bien recibidas siempre. Tenemos preguntas de nuestros auditores. Vamos con las preguntas, mis queridos auditores. Si existe la vida más allá de la muerte, o le consideramos la muerte el cuerpo físico, pregunta Noemí Villagra, ¿por qué las religiones han ocultado este conocimiento ancestral? Si existe la vida más allá de la muerte, de hecho existe, y está demostrado científicamente, mi querida Noemí, pero las religiones lo han ocultado. Ellos hablan de la vida eterna como una adquisición. Si es que nosotros hacemos la voluntad de Dios, según ellos. Pero ni ellos la hacen, la voluntad de Dios. Y ellos no, ellos se ofrecen como ser el camino, seguir una religión, el rito y el dogma, como un camino para llegar a la vida eterna. La vida eterna la tenemos todos, ya sea en el bien o en el mal, de acuerdo a nuestras elecciones, las elecciones que nuestro libre albedrío nos haya hecho hacer, de acuerdo a nuestro grado de evolución y nuestro grado de conciencia. Y nos han, no, la verdad siempre nos la han ocultado, porque las religiones están en poder del mal. Lo hemos dicho hace 1700 años que están en poder del mal. Lo hemos dicho muchas veces acá, mi querida auditora. Vamos con otra pregunta. Ramírez, está interesante tu programa el día de hoy. Ya lo escucho los domingos y lo escucho los días jueves. Siempre hablas de Dios, de Jesús. ¿Y cuál es la importancia de la Virgen María en esto? ¿Por qué ha sido muchas veces sesgado su relevancia? Ramírez, está interesante. Muy interesante su pregunta, mi querido auditor. La Virgen es la que permitió, la importancia de la Virgen es inmensa, porque la Virgen permitió la manifestación a través de Jesús, ¿cierto?, del Cristo, que es el Dios Hijo en la tierra. Nunca se había manifestado Dios en carne. Y hubo que hacer un proceso muy especial, una preparación muy especial, para lograr que Dios se manifestara en carne. Hubo que preparar un espíritu como el espíritu de Jesús, que fuera tan puro para albergar el espíritu de Cristo, que lo compenetró. Pero para poder compenetrarlo tenía que ser un espíritu muy puro, porque si me compenetra a mí o a ti, nos quemamos. No puede compenetrar un espíritu que no sea puro, ¿me entiendes? Entonces había que prepararlo. Y la Virgen era un ser purísimo. Tan puro es que los demonios la rechazan. Le temen más a la Virgen que al mismo Dios, por su pureza. De hecho, en la Escritura ha sido dicho que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, la mujer finalmente destruirá al demonio. La mujer vestida de sol, que es la Virgen. Entonces, y la mujer hay mucho que decir al respecto, pero por ejemplo, en algunos pasajes del Evangelio, Jesús le dice, cuando es Jesús, le dice: madre, Y cuando es Cristo, que es el Hijo de Dios, le dice a la Virgen, le dice mujer. Cuando estaba la Virgen a los pies de la cruz junto a Juan, que fue el único apóstol que se mantuvo fiel, y por eso que le fue dictado el Apocalipsis, y por eso que ha sido el apóstol predilecto de alguna manera, porque era el más elevado desde el punto de vista de conciencia, y se mantuvo ahí al lado de la piedra, porque mientras todos los otros estaban escondidos, recuerden que el mismo Pedro lo había traicionado, en fin, él le dice, a los pies de, en la cruz le dice, mujer, le dice a la Virgen, que era su madre, pero le dice mujer porque el que estaba hablando era Cristo, he ahí tu hijo, por Juan. Y a Juan le dice, he ahí tu madre. De alguna manera, le entrega el rol a Juan y a la Virgen de la custodia de la humanidad. Porque Cristo se iba y él no volvería. El que retorna ahora pronto es Jesucristo. El Evangelio dice, y verán al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. El Hijo de Dios es Cristo. Entonces, le deja la custodia de la humanidad a la Virgen. Y ella es la anunciadora, la que ha estado apareciéndose para, por un lado, amonestar al hombre el comportamiento equivocado de la humanidad, y anunciando el pronto retorno de la justicia divina y de su Hijo. En los últimos 200 años han sido muchísimas apariciones las que han habido en el mundo. Ha sido ella la que se ha aparecido, ha sido ella la anunciadora. Han habido apariciones importantísimas, como por ejemplo Lourdes y Fátima, que acaso son las más conocidas a nivel mundial, por diferentes razones. Entonces, cuando Jesús, esto es muy importante, cuando Jesús estaba en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el fondo, en ese momento, el Espíritu de Cristo se va y deja solo a Jesús, cristificado ya, pero Jesucristo solo. Se va el Espíritu de Cristo y él le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la Virgen, a través de la Virgen, el Padre se hace presente y le da consuelo a Jesucristo. Y cuando el Padre se hace presente a través de la Virgen, ella recibe el Espíritu Santo. Por eso que la Virgen, el Espíritu de la Virgen es el Espíritu de la Madre Tierra. Se habla de la Madre Cósmica también. Entonces, esa es la importancia de la Virgen. Y cuando tú te mueras y yo me muera, lo primero que vas a ver va a ser la Virgen. No me creas ahora, pero cuando llegue la hora te vas a acordar que alguien te lo dijo. ¿Vamos con otra pregunta? Hace mucho tiempo atrás estuviste hablando de las torres Weil, el 5G, las armas biológicas, que la Tierra se iba a rebelar contra la maldad del hombre. ¿Tú sabes si existe realmente el viaje en el tiempo y si detener los Estados Unidos como principal potencia del mundo, todo lo que hagamos no tiene ninguna relevancia porque ya manejan ese factor? Pregunta Ricardo Zúñiga. Mi querido Ricardo, sí, ellos manejan muchas cosas, pero el viaje en el tiempo no lo pueden manejar. Esas son cosas que la teletransportación y el viaje en el tiempo no lo pueden manejar, porque esa tecnología la manejan solamente seres conscientes. Imagínate que ellos pudieran, con esa mentalidad de asesinos y de ambición de poder y de querer controlar y de querer apoderarse de todo, así como hicieron con la luna y por eso que nos echaron de la luna. Imagínate que fueran así, no tendría, el universo sería un caos, y no es un caos, funciona perfecto. El planeta nuestro, aquí, funcionamos mal porque somos asesinos y estamos cada día evolucionando más, y la maldad extrema del hombre aumenta cada día más. Pero fuera del planeta está la perfección. Existe un orden divino que regula todo. Existe la Confederación Interestelar que gobierna todas las dimensiones y que hace que todo funcione perfecto. Nosotros, como planeta, tendríamos que evolucionar para poder ser acreedores o ser partícipes de esa confederación. Mientras estemos en esta, que sería lo que es el paraíso, pero mientras estemos en esta forma de vida absurda, esclavos del dinero, de la muerte, adoramos la muerte, matamos por dinero, en fin, nunca vamos a tener la posibilidad de llegar a eso. Lo primero que tenemos que hacer para tener esa posibilidad y esa tecnología que tienen los extraterrestres, se puede llegar solamente cuando se tiene un alto nivel de conciencia. Y es lógico, porque si no, ¿qué es lo que no haríamos? ¿Qué maldad no harían si con lo que tenemos hacemos puras cosas horribles? Con esa tecnología no me quiero imaginar lo que inventarían. ¿Qué es lo que tratarían de hacer? Entonces eso es fantasía. Eso no es posible mientras el hombre no cambie su nivel de conciencia. Eso es definitivo. Es 100% así. Ahora, nunca le hemos pedido a ustedes que nos crean, mis queridos auditores, pero esa tecnología no es posible todavía. Hubo un cronovisor de un científico italiano que se llamaba Ernetti, que tenía el Vaticano y permitía ver cosas del pasado, pero fue destruido justamente. Lo destruyeron y después lo intervinieron los extraterrestres para que eso nunca pudieran volver a armarlo, porque no tenemos la capacidad ni tenemos el derecho de tener esa tecnología con nuestro nivel de conciencia. Es como no sé, como entregarle a un mono una metralleta, no sé, es absurdo. No somos acreedores a esa tecnología, no tenemos derecho a usarla. ¿Vamos con otra pregunta? Lorena Espinosa, ¿qué pasa con las almas que mueren en accidentes violentos y no saben que murieron? ¿Qué pasa con la gente que por un momento de depresión, angustia, toman un arma y acaban con su vida? ¿No hay oportunidad para ellos? ¿Se quedan pegados para siempre? Y se quedan pegados, ¿cómo van a descubrir o cómo van a revelarse a sí mismos que tomaron esa drástica decisión? Mira, Lorena, las personas que mueren en un accidente violento, tal como tú dices, no se dan cuenta que han muerto hasta que, tal como en la película Ghost, no sé si la viste, es muy gráfica, el espíritu sale y se ve el cuerpo del mismo ahí, y ahí empieza recién a darse cuenta que está muerto. Si se da cuenta, mira, aquí podemos concluir algunas cosas. Sí, en un accidente violento, no te das cuenta que has muerto, ni siquiera te das cuenta de que sufriste algún trauma, porque en un accidente violento la carga de adrenalina es tan brutal que no siente ni no alcanza a sentir dolor con una carga de adrenalina tan brutal que no alcanza a sentir nada. Y cuando te haces consciente, ya estás fuera del cuerpo, ya estás fallecido y sigues. Y mientras, y cuando ves tu cuerpo destrozado, te das cuenta que estás muerto. O sea, lo concluyes en forma natural, pero eso ha pasado muchas veces. Y eso efectivamente pasa. Ahora, cuando las personas toman la decisión de suicidarse, hay muchos casos. No todos son iguales. Hay personas que se suicidan, como por ejemplo el presidente Alan García, porque tenía... lo iban a arrestar porque le habían encontrado un montón de cosas. Él, evidentemente, que no tenía circunstancias atenuantes y se suicidó por cobardía. Y no tiene muchas opciones. Ningún castigo es eterno, ni siquiera el infierno es eterno. Siempre hay oportunidades. Porque Dios también es misericordioso. Pero hay casos de jóvenes que se suicidan. Dios mira todas las posibilidades, es un juez tremendamente justo. ¿Qué cosas hicieron que ese joven se suicidara? Si la vida no le dio ninguna oportunidad y estuvo siempre a la deriva y no encontró otro camino, claro que tiene muchas circunstancias atenuantes, Dios no lo va a condenar. Hay niños que se suicidan prácticamente, ellos tampoco, ellos huyen de este mundo horrible y ellos no van a ser condenados. El suicidio no es la voluntad divina, sin lugar a dudas, pero Dios no es un tirano y siempre da oportunidades. Siempre juzga correctamente y nos ofrece una oportunidad más. Siempre está dándonos oportunidades. Entonces no podemos decir que no vamos a tener una oportunidad. Con Dios siempre hay oportunidades. Eso que te quede claro. Bueno, si no tenemos más preguntas, continuamos entonces hasta que la producción nos diga. No sé por qué tengo la impresión de que me quedé con la idea de que la semana pasada, el domingo pasado, me quedé sin contestar una pregunta. No sé por qué tengo la idea. Y eso me... Bueno, vamos a continuar entonces. El asteroide que impactó en Lemuria, en el continente de la Lemuria, antiguamente, hace muchos años atrás, cayó... Ok, producción, 15 minutos más. Cayó por asentamiento y evolución. Fue una mecánica celeste que ocurrió para que aquellos pueblos evolucionaran. A ver, producción me está diciendo, que confirmando lo que yo tenía, de que faltó una pregunta en la confusión, en el qué sé yo. Entonces, para no dejarla sin contestar, vamos a recurrir a esa pregunta, vamos a contestar. Mis queridos auditores, la vamos a buscar y la vamos a contestar. ¿Qué les parece? ¿Ya? No podemos dejar una pregunta sin contestar. Vamos con la pregunta primero. Bueno, Giovanni, de lo que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial, es verdad que pronto va a comenzar la Tercera Guerra Mundial con armas nucleares. ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿Y por qué y para qué? ¿Cuál sería el objetivo de la Tercera Guerra Mundial? Pregunta Luis Alberto Rodríguez. Parece que esa pregunta se contestó, y tengo la impresión de que es la otra. ¿Por qué tenemos el presidente que tenemos? Finalmente, no. ¿de qué, ¿De qué sirve tener un líder que no está, es un líder? ¿Y qué viene después de esto? ¿Esto también forma parte de una agenda? Como la que usted habla, pregunta Cecilia González. ¿Qué dice Giorgio Bongiovanni de lo que estamos viviendo a nivel nacional? Parece que esa fue la pregunta, no la de Giorgio Bongiovanni, la que quedó sin contestar. ¿Por qué tenemos este presidente? Bueno, este presidente lo elegimos nosotros, lamentablemente. Me dice producción que es la última. Ya, bueno, yo le creo a producción. ¿Qué dice Giorgio Bongiovanni? ¿Qué dice Giorgio Bongiovanni de lo que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial? ¿Es verdad que pronto va a comenzar la Tercera Guerra Mundial con armas nucleares? ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿Y por qué y para qué? ¿Cuál sería el objetivo de la Tercera Guerra Mundial? Pregunta Luis Alberto. Mira, Luis Alberto, hay muchas preguntas en la pregunta. ¿Por qué y para qué la Tercera Guerra Mundial? Primero, ¿por qué? Porque las mentes de quienes dirigen el mundo están enfermas, están poseídas, están tentadas y han superado la maldad al demonio. ¿Para qué la guerra mundial? Para que muera mucha gente, y como el demonio sabe, el anticristo sabe en este caso, porque es el anticristo el que quiere la muerte de todas las personas, ¿no? Más que el demonio, que es su padre. El anticristo quiere que al morir todas esas personas, 5.000 millones de personas, por ejemplo, por decirte una cantidad así absolutamente al azar, se pierdan las almas. Porque nosotros hemos dicho muchas veces acá de que en el estado que están las cosas, la inmensa mayoría de nosotros se perderá. La inmensa mayoría al morir. Por eso que es necesario el apocalipsis traumático y brutal que viene. Y también es necesaria la intervención divina que también viene. Porque eso nos va a dar la posibilidad de salvarnos. Entonces, Giorgio Bongiovanni dice que va a haber una guerra nuclear, pero no todavía. Porque Dios, en su infinita misericordia, no quiere que se pierdan todas las almas. Entonces no permite, a través de los extraterrestres, que cumplen su orden, de que las armas nucleares se usen. Han tratado de usarlas y no han podido, porque ellos lo impiden. Pero una vez que ocurran esas cosas que estamos diciendo, de la intervención divina, ya ellos no van a intervenir más. Nos van a dejar a nuestro libre albedrío. Y si nosotros, con nuestra locura, queremos autodestruirnos, porque karmáticamente tenemos que pagar, nosotros construimos las armas nucleares y tenemos que probarlas. O sea, no se hicieron para no usarlas nunca. El hombre cometió la aberración de construir armas nucleares para producir muerte en cantidades industriales, entonces va a tener que pagar por eso. Entonces va a llegar el uso, es una ley cósmica que se tiene que cumplir. La aberración se produjo cuando el hombre pensó en construir armas nucleares para destruir millones y millones de personas. Es muerte. Hay un mandamiento que dice no matar. Y no solo no matamos, sino que no solo no lo cumplimos, sino que matamos en cantidades industriales con esas armas. Entonces no puede quedar impune un acto así. Eso es la justicia de Dios. No podemos quedar sin cumplir una ley cósmica. Eso no es posible. Entonces, la guerra nuclear se va a producir una vez que haya ocurrido la intervención divina. Y Estados Unidos caiga en el caos económico total, y ahí sí que se va a producir la guerra nuclear. Pero ellos van a intervenir no van a impedir la guerra nuclear, pero van a impedir para van a intervenir, perdón, digo, para impedir la destrucción del planeta, porque si no intervinieran en una guerra nuclear, el planeta se hace polvo. No solo morimos todos, sino que el planeta se transforma en lo que se transformó el planeta Mayona, que se disgregó en millones y millones de partes y forma parte ahora del cinturón de asteroides. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, mi querido auditor. Ahí esperamos haber cumplido con... Me quedé siempre con la inquietud y bueno, y no podemos dejar una pregunta sin contestar. Decía, en el poco tiempo que nos queda, el asteroide que impactó en Lemuria cayó por asentamiento y evolución. Fue una mecánica celeste que ocurrió para que aquellos pueblos evolucionaran. En aquellos tiempos existían los gigantes, que luego evolucionaron. El continente de Atlante, en cambio, fue destruido por una purificación, un castigo de Dios. De hecho, los atlantes poseían tecnología extraterrestre como la teletransportación. Ojo, la suya fue una prueba fallida, porque los colonizadores de las Pléyades tomaron posesión de la Atlántida y sus habitantes se integraron con los hombres de las estrellas. O sea, avanzaron más que nosotros, y sin embargo fueron destruidos. ¿Por qué? Porque se cayeron más adelante, ¿no? Así pues, en la Tierra existía una raza superior, los hombres. Con el apareamiento de los hijos de la Tierra, con los hijos de las estrellas, uno de los tantos en la historia, se creó el antiguo pueblo atlante. Los atlantes debían traer a la Tierra la esencia de los extraterrestres, pero se corrompieron. La raza negra, que era mágica, empezó a ofrecerles tecnología a cambio de magia, aprovechando la creación de sensaciones en los atlantes. Ellos lograron amplificar con la energía de la Tierra los aspectos sensuales y, por lo tanto, la sensualidad en una población, la de la Atlántida, que era muy científica y lógica, y por lo tanto necesitaba la belleza, el arte, la sensualidad. Nuestros hermanos negros tienen esta fuerte cualidad mágica, que puede transferir estas habilidades. Y así los atlantes recibieron esta influencia sensible en la mente que fue capaz de aplastar a la gente en lugar de unirla. Usaron la magia cambiándola por tecnología. La Confederación Interestelar quería establecerse aquí en la Tierra, pero en cambio esta raza humana quería aplastar a sus otros hermanos. Cuando la situación se estaba caldeando, es decir, cuando los atlantes, con la teletransportación que poseían, partieron con los bimanas a la conquista de los demás continentes de la Tierra para aplastar a estos pueblos, la Confederación decidió enviar como última advertencia primero al Padre, encarnándose en el antiguo de las ancianos, en el anciano de los antiguos días, asesinado bárbaramente, y luego a tres estudiantes, Ori, Nibiru y Barat. Esto es muy interesante, ¿eh? No es como para dejarlo, vamos a tener que seguir con esto en la próxima semana, porque es muy, muy interesante, porque aquí está la clave de la evolución de la Tierra, en esto que estamos hablando. Ori, Nibiru y Barat, que crearon una academia, una especie de universidad de iniciados. Aquellos que aprendieron esas enseñanzas, convirtiéndose en iniciados, pudieron así inculcar y difundir una versión diferente de los hechos entre la población. Vamos a tener que quedar aquí, pero este tema es tremendamente importante porque es la clave de la evolución del planeta nuestro, de la civilización. Y la hora nos quedó, pero les prometo que continuamos con este tema y lo vamos a detallar y comentar mucho más en el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.